porque lloras. Y es que estando con ella yo soy muy feliz, pero saber que solo es mi amiga me lastima nada más. Si yo fuera él, el dueño de sus caricias, si fuera como el que tiene el poder su corazón, yo viviría solo para ella. Le entregaría toda mi vida, le brindaría todo mi amor. Amigo mío, entiéndeme, no puedes seguir con esa vida. Tú sí sabes que ella es una de tus mejores amigas. Hoy solo quisiera decirle todo lo que la amo. Siento pena porque te quise de veras. Vaya, porque te di lo que nunca imaginaste un día tener. Todo el mundo a tus pies. Siento lástima porque yo sé que aún tú me extrañas. Noto en tu voz las veces que llamas, porque yo sé que sufres con él. Y aunque fincas ser fiel, mira, si yo te conozco bien, que me debería jurar que no duras junto a él ni un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, debería jurar que ibas a regresar y tocarás mi puerta. Y yo, que te conozco a ti, debería decir que estás arrepentida. Yo, sé que el amor no existía, que de mí ya se había olvidado, que la herida que llevo en el alma no iba a sanar. Pero ahora que te tengo aquí, me di cuenta que nada es verdad, que el amor no está para uno, no tarda en llegar. Llega hacia mí, con tanta vida para dar, y descubrí lo hermoso que es amar. Llega hacia mí, con tanto amor para brindar, y comprendí que valió la pena. Algún día, porque una vida vacía tiene sed de vanidad.